Últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un fueron informados en varios países. La TASS de Rusia, las redes Hwangchiu y Radio Internacional de China, los sitios web de Internet del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim-Jong-ilismo y del Comité Nacional de Estudio del Ayacucho de Congo Democrático y el de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias sobre visitas de trabajo, dieron a conocer las noticias de que él hizo visitas de trabajo a la fábrica de maquinaria al mando de Ho Chol-yong y al Museo de la Naturaleza y el Parque Zoológico Nacional que están en vísperas de su inauguración. La última noticia la transmitieron también la agencia Xinhua y la televisión satelital Fanon de Hong Kong de China y la agencia Kyodo de Japón. Además, el sitio web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim-Jong-ilismo insertó la noticia de que el mariscal visitó el vivero 122 del Ejército Popular de Corea, que tiene introducidos a la perfección los métodos científicos, industriales e intensivos a la altura de la época de la economía de conocimientos. Los medios de difusión masiva de China, Congo Democrático y Alemania publicaron fotos del mariscal Kim Jong-un.